El pasado fin de semana se celebraba en Armilla, Granada, la 18ª edición de Andalucía Belleza y Moda, feria más importante del sur de España, donde se muestran las tendencias en peluquería, en barbería, estética, en maquillaje, en micropigmentación incluso, cosmética natural y moda. Fueron casi 80 expositores de más de 250 marcas de empresas procedentes de numerosos puntos de España y también de otros países como Portugal, Alemania, Italia o Polonia, los que participaban en este evento. Durante el desarrollo de esta feria se celebraba además también un programa de actividades con demostraciones, con shows y con concursos, con competiciones. Hasta allí se desplazaba este pasado fin de semana desde Ubrique Juan Favero, conocido también como Facu, de la barbería Facum Barbe, para formar parte de este punto de encuentro entre profesionales, pero también para participar en uno de los campeonatos organizados, donde logró además hacerse con el segundo premio. Vamos a hablar de ello con su protagonista, con Juan Favero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días y lo que toca, enhorabuena también por el premio conseguido. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de él, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece, explicando un poco qué es esto, lo que yo he dicho en la introducción, la 18ª edición de Andalucía Belleza y Moda, que se celebraba en Granada. ¿Qué es esta feria? ¿Qué significa? ¿Qué supone y por qué participabas? Bueno, pues yo participé porque lo vi por Instagram, que lo estaban anunciando y tal, y ya varios años, pues estuve allí en la feria y tal, pero no competía, solamente estaba viendo. Allí había muchísimos stands, tanto de belleza, de estética, de barbería, peluquería, así que pues vi... Era uno de otros años como participaban allí en un campeonato y decidí participar. Uh-huh. Y la verdad que pasé la primera vez y tal, pues la verdad que me ha ido bastante bien, ¿sabes? Uh-huh. Para no ir tampoco tan preparado y la verdad que, hombre, con la calidad que había allí, porque allí había gente de todas partes de España, de todas partes del mundo, y la verdad que iban muy bien preparados, ¿sabes? Uh-huh. Y para ello, como iba... Que busqué el modelo casi a las últimas dos semanas y, hombre, no me esperaba yo que iba a ser el segundo premio, ¿sabes? Uh-huh. Claro, porque como tú me cuentas, habías participado en otras ocasiones, bueno, no participado, sino acudido como visitante, ¿no? Sí, como visitante sí, pero solamente para ver, ¿sabes? Para ir viendo, tú sabes, porque yo voy a todas las ferias de barbería, de moda y eso, ¿sabes? Uh-huh. Es indispensable... Para irme formando. Exacto. Y tal. Eso te iba a comentar, ¿no? Es indispensable para el sector, un sector como el de la estética, ¿no? Estar al día de ahí esas está, últimas tendencias. Estamos en las últimas. Claro. Y este tipo de encuentros, pues, sirve para mantenerse al día, para reciclarse, ¿verdad? Uh-huh. Es que como no esté al día a día, es que está acabado, porque hoy en día le vienen los niños, arme esto, arme lo otro, y es que está desde un principio hasta un fin, hasta el último, vamos, a la última. Uh-huh. Claro, las tendencias que nos llegan a todos, ¿no? Con este mundo tecnológico en el que vivimos, con un clic simplemente ya sabemos, hombre, la última que hay y queremos además que nos lo hagan, ¿no? Hombre, es que como no sea así, los niños que vienen aquí, hazme esto, hazme lo otro, y yo, chiquillo, pero enséñame algo. Y ya me enseñan, pues tú sabes, Instagram es de famosos, Facebook, tú sabes. Y ya pues no tengo que poner mano a la obra, si no... Sí, este es un sector de la peluquería. Bueno, en todos los sectores realmente hay que continuar formarse, ¿no? Aquello de la formación continua que se llama, ¿no? Pero es verdad que quizás en este, por aquello de que está muy relacionado con la moda, bueno, pues si no sigues las últimas tendencias, si no estás al día, te quedas atrás, ¿verdad? Claro, claro, es que te queda. No, pues nada, porque hoy en día esto funciona, desde que yo estoy en este mundo, esto funciona todo a través de las redes, de los famosos, de todo. Porque si un famoso, desde que se rapa la cabeza hasta que se dé el pelo largo, nosotros lo vemos, pues se nos antoja, ¿sabes? Claro. Ya es según cada persona, según... Hay personas que, por ejemplo, nosotros le pintamos el pelo y hay personas que lo ven feo, hay gente... Es que esto es según cada... cada persona lo ve todo de una manera, ¿sabes? Mm. Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Y está claro que aquí cada uno, bueno, pues puede, lo que le puede parecer a uno una pasada de moda al último grito, pues a otro le puede parecer algo decadente, ¿no? Claro que sí. Bueno, pero el barbero tiene que cumplir, ¿no? Con el cliente, si llega y quiere esto, pues hay que Si no cumple, pues siempre va a ir buscando donde se lo hagan, ¿sabes? Claro. De ahí el que estéis al día constantemente participando en encuentros como estos, porque como decíamos, la feria Andalucía Belleza y Moda es ese punto de encuentro, ¿no? Para todos, para profesionales, sobre todo del sector, que se ponen al día, que comparten experiencia y al mismo tiempo, pues que organizan campeonatos para saber quién es el mejor. Y tú decidiste participar en uno de ellos. Me decías que además un poco a última hora buscando modelo y todo, ¿no? Sí, la verdad que estuve un poquito apretado porque te quedó buscaba modelo y con los nervios ya, que ya había pagado la inscripción y tal, pues un amigo mío decidió, venga, pues yo voy contigo, pillo, no sé qué, no sé cuánto, y digo, venga, vámonos para arriba. Y ya pues llegué allí, tú sabes, los nervios, me vi muy nervioso porque, hombre, la primera vez en 2 años que llevo cortando el pelo, la verdad que demasiado bien terminé, ¿sabes? Y de hecho, el mismo jurado me penalizó porque acabé un pelín más tarde que los demás y aparte, lo que es la parte frontal, en el contorno, tuve 2 fallos que me dieron que iba a ser el primer premio. Lo que pasa que al tener los 2 errores esos, pues no decidieron de premiarme con el primer premio. La verdad que el trabajo estaba muy bien, ¿eh? Que podías haber alcanzado entonces el primer premio, sí, ¿no? Sí, los jurados me lo estuvieron diciendo. Vamos, de hecho, el mismo modelo, el chaval que yo llevé, cuando estaba con la revisión del jurado, allí dentro lo estuvo escuchando. Dice, es que este es el primer premio. Dice, pero por los 2 fallitos estos, ya no le podemos poner el primero, ¿sabes? Claro. Pero la verdad que muy contento, la verdad. Muy, muy contento. Ya de todo lo que me hace, hombre, motivarme más, seguir más a tope, ¿sabes? Claro que sí. Bueno, podemos explicar un poco más, ¿no? Porque se trataba, como nos indicaban, ¿no? La competición Barber Battle, que en realidad es la gran batalla barbera, era un evento donde se fusionaban los artistas de la barbería, evidentemente, y también del freestyle, porque se interpretaba, bueno, pues rap y trap mientras vosotros estabais trabajando, ¿no? Participando en el concurso. Claro. Hacían dos campeones, o sea, se dividían en 2 partes. Uno eran que se apuntaron también chavales, vamos, que venían de todas partes de España también. Claro. Tuvieron 6 chavales y estuvieron, pues, tú sabes, esto era una se le llama batalla de gallos. Y se pelean, tú sabes, se dicen unas cosas a uno, a otro, tú sabes. Sí, sí, sí. Y ya, pues, también había otra parte de jurado que decidió premiar a uno de... Bueno, eran tres premios también. Primero, segundo y tercero. Y tú sabes, mientras que nosotros a lo mejor estábamos cortando, pues a lo mejor terminábamos y empezaban ellos. Y iban turnando. Claro. Y la verdad que aquello fue un espectáculo, la verdad. Exacto. Porque año me dieron lo del tema de las batallas esas de rap. Y la verdad que le dio otro... Le dio aquello otro estilo, ¿sabes? Le dio agilidad, le dio la banda sonora y claro, pues evidentemente le dio espectáculo para el público, ¿no? Que claro, es también que lo que se pide, lo que se reclama. Bueno, de todas maneras, tú participas, como decíamos, en la parte de barbería, evidentemente, ¿no? En el concurso, pero había varias categorías. Dentro de esas categorías tú participaste en una concreta. Cuéntame, ¿cuál era? Yo competí en la categoría Fast Face. La categoría Fast Face eso todo quiere, el jurado quiere unos requisitos, que tiene que estar 3 milímetros por arriba. Yo metía normalmente el 3, otros metían el 4, otros metían el 2, pero normalmente el número bueno para mí era el 3, ¿sabes? Después tienen unos requisitos también en la frente, los contornos, no pueden meterte demasiado de para adentro, después de degradado tienen que tener 3 colores... blanco, gris y negro, y la parte de abajo tiene que ser lo máximo afeitada posible para que el jurado le vea mejor, ¿sabes? Y después, a la hora de terminar, pues, se le marca también con la cuchilla lo que estaba contando, que es donde tuve el fallo, en el contorno de la frente y en la parte derecha es donde tuve también un poquito fallo, porque con la navaja, tú sabes, los nervios. Aparte, lo más difícil es que tienes 15 minutos, es que no te da tiempo a sacar lo que es calidad y rapidez, ¿sabes? Entonces, pues, tuvimos 15 minutos para demostrar la habilidad, ¿sabes? Claro. La verdad que súper nervioso, me puse, vamos. Yo no me esperaba que iba a quedar segundo, la verdad. Esa, no me lo esperaba. Esa quizás es la clave de esta categoría, ¿no? El que se tiene que hacer todo con muchísima rapidez, 15 minutos. Muchísima, muchísima. De hecho, tengo el vídeo en Instagram para que lo quiera ver. Se me ve como estoy, está nervioso, Súper, súper nervioso. La verdad que... Pero bueno, ya la próxima vez si me pongo menos nervioso, ¿sabes? Pero allí con tanta gente y sobre todo yo estuve hablando con gente allí de los mismos barberos que participaron en otras categorías. Dice que ellos no participan porque se ponen muy nerviosos, tienen 15 minutos nada más, después hay mucha competencia porque es como todo. Son 15 minutos, pero tienes que sacarlo rápido y limpio, ¿sabes? Claro. Que el jurado después valore que has trabajado limpio, ¿sabes? Hay que tener un poco nervios de acero aquí, ¿no?, en esta categoría. Sí, mucho. Y después que estás participando entre... Yo conté allí 22 participantes. La verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Entre 22 participantes, pues quedaste el segundo por esos fallitos que nos has comentado. Si no, tu corte la de primer premio, ¿no? Sí, la verdad que me lo dijeron. Me lo dijeron, pero bueno, me voy con la... Para la próxima ya le meto más caño, ¿sabes? ¿Quién luce? Ya, pues, de los errores se aprende, ¿no? Ya la próxima, pues ya sabe uno dónde tiene que ir, dónde no tiene que ir. Y dónde cortar y dónde no cortar, ¿sabes? Claro. Juan, ¿quién luce? ¿Quién luce ese corte de pelo del concurso? ¿Quién era el modelo que te acompañó? Ah, el modelo es Rubén Herretra. No sé, hay algunos que lo conocerán y otros que no. Que se sometió un poco también, ¿no?, a esos 15 minutos de tensión. Hombre, él no tenía que hacer nada, estar quieto, pero... Yo te lo decía, le digo, te voy a reventar la cabeza. Hola. Porque con la máquina dándole, le digo, ¿te duele o qué? Me dice, no, tú dale. Mira, la verdad que aguantó el modelo también, hombre, porque el modelo, quiera o no, la máquina en la cabeza, así tan rápido y todo, pues, hombre, pues molesto, ¿no? Pero bueno. Él es fuerte y aguantó. Oye, ¿se aprende mucho en estos encuentros, en competiciones de este tipo? Hombre, tú sabes, si te pones interés y te fijas en todo, eres una persona que te fija y todo, pues claro que aprendes. Pero también más que nada lo que conoces es gente, ¿sabes? Sobre todo gente. Y es como todo, es la típica feria que hay de todo un poco, vas mirando, después muchas ideas, productos... Normalmente la gente va también porque los productos le salen a más barato, ¿sabes? A lo mejor una laca, si en página online vale, digo yo, 6 euros, pues por ir allí, pues te sale a 4, ¿sabes? De eso es también por lo que la gente va también a esas eventos. Claro, es un reclamo también, ¿no?, para la venta, al expositor, claro. Claro. También estuve yo allí para presentarme al corte y barba, pero... Lo decidí allí mismo. Yo iba con la intención de solamente con la categoría, de la categoría Fast Face. Pero allí se me antojó y digo, voy a buscar un modelo, pero qué va. No encontré el mío allí preciso para que me gustara y hacerle la barba y un corte chulo por arriba. Es que eso hay varias categorías también, sí. ¿Vale? Está corte y barba, freestyle, pero freestyle es de dibujo y peinado y tal, ¿sabes? Que hay gente que lo confunde también con lo de freestyle de lo que hemos estado hablando antes, de lo de las batallas, ¿sabes? Claro, con de tintes quizá, de ¿no? Cantante. Con tintes para hacer distintas dibujos, ¿no? Cada uno lo puede hacer como quiera. Cada uno tiene para hacer lo que quiera, el dibujo que quiera, como quiera. Lo que pasa es que, claro, tienes 45 minutos. En 45 minutos, quiera o no, pues te da más la vida, te da más... Tiene un poquito más, como más de virilla, ¿sabes? Por ejemplo, el Alpha Face es muy rápido, tienes que ser muy rápido y la verdad que como no tenga habilidad y sea rápido, yo no iría, la verdad. Porque si no eres rápido, ¿sabes? Pero bueno, ya es ponerse práctica y la próxima vamos a por la primera. Bueno, yo estoy viendo por aquí, en esa competición hay hasta 5 categorías. Tú participas, como decía, en la Fast Fade. Luego fast está fade. La de estilo... Después está Cortibarba, Freestyle... Uh-huh. No sé, algunas más. Estilo hay, clásico, 5, 4, futuras hay promesas también. Y me decías lo de corte y barba, porque te iba a preguntar por ahí, ¿no? Que sí. Es otro de los servicios que se prestan, ¿no? En la barbería, peluquería masculina. Sí. Normalmente, bueno, pues quizás ahora, de un tiempo a esta parte, ese servicio, el de el cuidado, ¿no? También de las barbas, se usa, se presta más que antes, ¿no? Eso hoy en día es la mayor demanda. Desde el tiempo que yo llevo, pues ve, yo tampoco llevo... Uh-huh. Yo empecé en la cuarentena cuando estábamos, pues yo empecé y desde ahí pues ya empecé viendo la gente con las barbas, vamos, una locura. Hay gente que se echa hasta cosas para que le crezca la barba, para que se la vean ellos bien y tú sabes, podamos nosotros perfilársela, hacérsela bien, porque es que si no, como no le tenga una buena barba... Está fea, ¿sabes? Mm. Tener una barbita que, hombre, que se vea bien, que no tenga poco pelo, porque para tener poco pelo no le quedan bien, ¿sabes? Mm. Claro, lo que es el delineado, ¿no? Que es estético, ¿no? A la moda, en realidad estamos hablando de moda, ¿no? Sí, sí. Claro. La verdad que la gente está con las barbas, vamos. Es que ya la mayoría de los clientes, todo el que tiene barba ya es corte y barba. Me puede hacer la barba o me puede perfilar el bigote, ya es que esto va por moda, ¿sabes? Uh-huh. Se acompaña entonces, ¿no? Cuando uno coge cita para la peluquería masculina, no solo quiere el corte de pelo, también hombre, quiere el delineado de barba. De la barba. Y además, pues con ese punto de modernidad, ¿no? Y actualidad a lo que es la estética del momento. Sí. Bueno, Juan, ¿cuándo comenzaste tú con todo esto, no? Porque me decías que comenzaste en el confinamiento. Sí, empecé en el confinamiento. Yo, como quien dice, yo me he pegado 6 años trabajando en la marroquinería, pero cuando vino la cuarentena y tal, pues ya ves, 1 mes y medio estuvimos en casa al principio. Mi hermano me dijo, y yo, ¿por qué no me pelas tú? Y yo, bueno, venga, yo te pelo. Y antes de pelarlo, hombre, me apliqué el cuento, ¿no? Tampoco le iba a hacer un crimen, ¿no? Intenté, pues, mira, miré YouTube, miré vídeos, cómo hacer un degradado, cómo esto, cómo lo otro. Y cogí y le metí mano. Y yo ahí, en ese momento, se me encendió una luz. Y dije, pues esta es la mía. Tengo amigos barberos también. Empecé a decírselo, que yo, pues yo voy a meterle caña, voy a salir para adelante. Venga, pues tú esto, dale caña. Y a raíz de ahí, pues empecé a mirar vídeos en YouTube, vídeos. Cuando eso, me apunté a lo de Remedios Rubiales, estuve 2 meses, me dio un maletín con herramientas y tal, y a los 2 meses, digo yo, me voy a mi casa, aprendí por el YouTube, me liaba vídeo, también estuve con mis amigos que son barberos también, por videollamada, esto hazlo así, esto asado, esto para acá, esto para allá. Y ya allí pues, empezó a subir gente. Tú sabes, me hice un Instagram, la gente subía. Estuve 4 meses ahí en mi casa, cogí una clientelita. Y a los 4 meses decidí de montar mi propio negocio. Y ya llevo aquí, pues, llevo para 2 años, hice en diciembre. Y... antes de hace el año, metí a un chaval que lleva ya conmigo aquí 1 año y medio. Y ahora en Navidad de este año, metí a otro chaval, que es el chaval de Puerto Serrano, y viene a lo mejor 2 veces en semana para echarle una manilla. ¿Sabes? Somos 3. O sea que cuentas con 2 empleados, ¿no? Sí, cuento con 3, porque también tengo a mi novia que también hace la estética, ¿sabes? Y hace la estética y tú sabes, hombre, aquí es que se pela, pues se hace las cejas, se depila, hace limpiezas faciales, tenemos también limpiezas faciales profundas y la verdad que muy bien. Estoy súper contento con la gente porque me están apoyando y la verdad que muy contento. Has ampliado el servicio todo lo posible, ¿no? En realidad, para la estética masculina. La verdad que sí, hombre, porque viéndolo visto, hoy en día lo que es la estética en general, para los clientes es lo que quieren. ¿sabes? Uh-huh. Hoy en día es que la estética tira de mucha gente. Bueno, Juan, y ya que estamos, ya que me has contado toda la historia, ¿no? Desde que comenzaste hasta ahora, yo te tengo que preguntar, ¿por qué te llaman Facu? Porque mi madre se llama Facunda y a raíz de ahí, pues mi primo empezó Facu, no sé qué, Facundo, no sé qué, y ya pues tú sabes, ya Facu, y ya... Vamos, que Juan me dice nada más que mi madre. Claro, que cuando yo hablaba contigo te decía, bueno, tú te llamas Facundo. Claro, no me llamo Facundo, claro, me llamo Juan. Digo, bueno, ¿cómo va a ser esto? Claro. Pues ahí está. Pero la aplicación. Tú sabes, ya eso desde sí como Facu, ya pues, se quedó. Y ya es que nada, de eso nadie me dice Juan. Me dice mi novia, mi madre, mi familia, ya está. Los demás Facu, todo. Claro, y la barbería, pues Facu va a ver, ¿no? Claro, ya. Tampoco había Facu, mucho más que poner. Ya en todos lados Facu. Claro. Bueno, pues todo ese esfuerzo, ¿no? Todo ese trabajo, al es final... lo que cuenta, el esfuerzo del día a día y cada día por una lucha más y a por todas, porque es que si no, yo lo que le digo a la gente, yo se lo digo, yo voy a por todas, tío, es que si no vas a por todas, nunca vas a conseguir nada en la vida. Yo voy así. Todo... Desde la verdad que muy bien. Gracias a toda la gente que me apoya. Porque son muchísima gente, los que cada día vienen aquí nada más que para decirme, dale caña, que vas muy bien, el otro, y muy bien. Muchas gracias a todos y a ti por hacerme una entrevista. Bueno, Juan, pues das el perfil auténtico de emprendedor, desde luego, ¿no? Uh-huh. Que en Ubrique hay muchos, ¿no? Sí. Un perfil de persona que, bueno, pues se esfuerza muchísimo, trabaja muchísimo para alcanzar una determinada meta. Sí que es verdad que todos los emprendedores, bueno, pues habrá quien se quede en el camino, habrá quien siga prosperando, habrá quien que tenga más éxito, menos éxito, pero está claro que, sobre todo, detrás de ese emprendimiento lo que hay es muchísimo trabajo, ¿verdad? Muchísimo. Porque yo, mira, acabo de llegar hace media hora a la barbería, llegaba a las 10, pues ya yo me pego aquí hasta las 12 de la noche, las 11, las 10, las 10 y media, depende de los días, ¿sabes? Es que como no sea así, es que no consigues nada. La y hay jornadas, gente que me dice, estás loco, estás echando mucho ahora, le digo, pero ponte tú aquí, cuando tengo que pagar un autónomo, luz, agua, impuestos, seguros sociales, que ¿dónde lo sacas? ¿Sabes? Es que son muchas cosas hoy en día. Cada vez nos están, como quien dice, puteando más, porque cada día nos hacen pagar más, nos hacen... Pero bueno, aquí estamos nosotros para luchar. Así que no es lo mismo ser un asalariado que ser tu propio jefe, no es lo mismo. Autónomo. Como quien dice, es lo que yo le digo a la gente. Viven mejor, tienen un sueldecito medio que... Pero que no se crea la gente que, como me dice a mí... Tú que estás ganando, le digo, no, yo estoy ganando lo normal, ¿sabes? Pero porque la gente lo ve de diferente manera. Yo cuando estaba trabajando, yo trabajaba y cobraba mil y pico euros, a las 3 estaba en la calle y no dependía ya de nada, ¿sabes? Pero aquí no, aquí tengo que llevar 3 agendas y es mucho esfuerzo lo que necesitamos para que todo salga bien y todo bien y nada falle. Y es mucho, mucha demanda de gente porque te viene y te... Y yo que yo tengo, quiero cita, pues tú tienes que sacarle, vamos, le tienes que sacar hueco debajo de las piedras para que no te se vayan, ¿sabes? Bueno, y pues la verdad que muy bien, muy contento con todo, para los 2 años que llevo, muy, muy contento. Bueno, pues a pesar de todo, de todo ese esfuerzo, ese trabajo, de todos esos cobraderos de cabeza, ¿no? Imagino que tiene uno, que no es lo mismo como tú decías, salgo del trabajo ya no quiero saber nada hasta la mañana siguiente. Aquí estás todo el día con el trabajo a cuesta en casa. Pero a pesar de todo ello, me dices que estás contento, ¿no? Hay satisfacción. Sí, muy contento, porque es que a mí no me pesa. Yo no sabía que yo iba a trabajar en esto y he encontrado el trabajo perfecto, la verdad. Pues, porque si no, vamos, es que no estaría aquí. Pues eso es muy bonito, ¿no? Lo que acabas de decir, he encontrado el trabajo perfecto, porque es un lujo trabajar en algo que a uno le gusta, que a uno le apasiona, ¿no? Y todo el mundo pues no tiene ese privilegio. Muy bien. Muy contento. Bueno, pues Juan, enhorabuena por el premio, por el reconocimiento y nada, a seguir llevando el nombre de Ubrique por ahí. Que no haya probado, que cuando quiera, aquí tiene su casa. Que le asesoramos lo mejor posible, hacemos el mejor trabajo posible. Nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por atendernos y enhorabuena de nuevo. Gracias. Venga, y un farolito anillado.